Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de cine. Esto es Peliculeando gracias a Cinemark. Y dándole la bienvenida a Sisu Velázquez. ¿Cómo vamos, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Pues día de ir al cine, Sisu. Sin efecto, y entre todas cosas ha regresado el reloj. Sí, ya. Ya. Me habían pelado, ¿eh? Bueno, hoy tenemos una cartelera. Bueno, no hay películas, no hay estrenos nuevos, ¿eh? Tenemos por acá, por ejemplo. Bueno, G.I. Joe, que ya está. Ajá. ¿Qué pasó, Sisu? Que huele a cigarro. Ah, pero ese no fui yo. Ni yo. En la noche anterior. Sí. Los rockeros, saludos. Sí. Bueno, Oz el Poderoso se mantiene. Juegos de la Muerte. Los Croods, que es la película animada. Jugando por Amor. Esta creo que es nueva, ¿no? Sí, esa es la que entra. Ese es el estreno. G.I. Joe, que tiene casi todas las salas de... acaparadas, bueno, sí. Y no es para tanto. Tal como las predicciones se habían hablado, G.I. Joe en su primer fin de semana recuperó lo que hizo. Sí. ¿Verdad? Prácticamente ellos, aunado al presupuesto de la película, se le había sumado lo de publicidad, lo que lo cambiaron a 3D. Vino saliendo la película como casi por los 130 millones. Cabal la cifra que recaudó tanto a nivel mundial como en Estados Unidos el primer fin de semana. Bueno, y también influyó de que es una temporada bien baja. Yo creo que igual con lo que tenían se la jugaron bien. Ya como estrategia de película, aparte de lo que podamos ver en pantalla, yo creo que supieron meterle en todos lados porque era estreno mundial. Y fíjate que, no sé, últimamente Hasbro está pensando más en el mercado internacional que en el mercado de Estados Unidos. Fíjate que tenemos tres ejemplos que a veces no hemos visto claro. Nosotros empezamos a hablar del fenómeno de la última de Transformers y fue más que todo en el mundo que pegó más que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ya sabemos que fue altamente criticada. Luego, Battleship, que dijimos, no sirve, fue una de las peores películas del año. Le fue muy bien, ¿por qué? Porque confiaron que el mercado internacional iba a responder. Y ahorita con G.I. Joe. Yo creo que Hasbro se está metiendo bien como estrategia publicitaria, como estrategia de estudios, se está metiendo muy bien en el cine porque sabe cómo meter sus franquicias y dónde meterlas. Sí. Y bueno, y la otra película es Un Día para Sobrevivir. Y bueno, pues esa sería la cartelera que está actualmente en nuestro país. Yo creo que ahorita está un poquito floja, ¿verdad? Si no hablamos de G.I. Joe y los Croxes. Los Croods. Que dicen que es una muy buena película. ¿Ah, sí? Sí, sí. Te vas a divertir, te vas a reír y la vas a sentir también para vos como para el niño. Para el niño que va. Sí, fíjate qué bueno que, por ejemplo, Fox Animation se esté pensando no solo en la era del hielo, no solo en eso, sino que esté probando con otras cosas adicionales. De repente alguna de estas franquicias pega, ¿verdad? Yo creo que el estreno fuerte sería hasta la otra semana ya. Eso, Oblivion, exactamente, que ya Tom Cruise regresa nuevamente a la ciencia ficción, ¿verdad? Y se ve bien, los trailers los he visto, me parecen muy bien. Y desde luego, por cualquier cosa, la estrategia de Tom Cruise es, tienes que poner un tipo de Oscar a la par, y en este caso es Morgan Freeman el que viene. Ah, sí. Entonces sí, yo creo que estamos bien en eso y creo que va a pegar. Bueno, ese estreno es para la próxima semana, la nueva cinta de Tom Cruise. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Jesús, para o Vamos a música. Vámonos a música y ya empezamos de nuevo con las noticias. Dale. Ya volvemos a Peliculeando gracias a Cinemark.